Las niñas encuentran, en el tiempo, algunas respuestas. Las niñas dicen, se dicen, que el saqueo lo hicieron los de arriba. Las niñas dicen que el saqueo comenzó cuando expropiaron a los pueblos originales su tierra y su cultura. Cuando expropiaron a las madres la vida de sus hijos. Cuando expropiaron a los hijos apropiados el derecho a su identidad verdadera. Las niñas dicen que el saqueo comenzó cuando el capital convirtió el trabajo en mercancía que devaluó hasta el límite casi de su existencia. Cuando puso precio a todo, hasta a la vida. Las niñas piensan que el saqueo comenzó cuando transnacionalizaron la riqueza, las ganancias, los valores, la cultura, la dominación, cuando expropiaron nuestra identidad, nuestra fuerza popular, nuestra organización a sangre y fuego. Las niñas dicen que el saqueo continuó cuando expropiaron a los jubilados el fruto de una vida de trabajo, cuando expropiaron a los trabajadores el trabajo, cuando expropiaron a los pequeños ahorristas sus ahorros, cuando expropiaron a los jóvenes el futuro y el presente. Saqueos de comida sobre los saqueos de las esperanzas. Saqueo de los desesperados después de los saqueos de los funcionarios. Cansancio, hartazgo, bronca, desesperación, represión. Heridos sobre heridas. Muertos sobre muertes. Una vez más. Poner el cuerpo. Vierro lo se te cena, se te seco el nuño. A mi cada año se croproy, salud gives a la tropical, salud gives a la tropical, salud gives a la tropical. El estallido, les dicen las madres a las niñas, sacó hacia afuera el riesgo de implosión. El estallido es la resistencia a la muerte lenta que recibimos como condena. País que se defiende de su extinción como nación. Pueblo que se sabe con energías y reservas como para no entregarse sin pelea. Nos empujaron, sin miramientos, al borde mismo del abismo y allí nos dijeron, ¡salten! Y las niñas saltaron, junto a todos, y todas las argentinas y argentinos. Descubrieron entonces que pueden saltar más lejos y más alto de lo que sospechaban. Saltaron y saltamos más allá de nuestros límites. El salto fue hacia nuestro territorio. El salto nos regresó del abismo. Nos hizo pueblo con conciencia de su capacidad colectiva. El salto fue una manera de volar. La gente, cuentan las niñas, salió a la calle. Los de más abajo, a los supermercados, los del medio a las plazas, los de arriba a los bancos, otros cruzaron las fronteras, otras creen que no hay fronteras. Las fronteras se mueven, como las banderas. Al estado de sitio, estado de movilización. El pueblo anuló en las calles el decreto fatal. El pueblo pagó con sus vidas la osadía, 31 muertos, dicen. Y sin embargo no estamos muertos. Estamos en las calles, en las plazas. Ellos renuncian, los ministros, el presidente. Los que quedan no son tan diferentes. Un poco más de demagogia, tal vez. Un poco más de promesas. Pero ahora nosotros y nosotras somos diferentes. Nosotras y nosotros, los de las calles, los de las plazas, los de la sangre derramada, no renunciamos a nuestro derecho a vivir en dignidad. Y seguimos exigiendo. Esta es nuestra rebelión, piensan las niñas. La rebelión de los ya basta que supimos construir. Con programas diversos, dispersos y difusos, pero con intuiciones comunes, con expectativas de cambio, con voluntad de multiplicar la bronca. La rebelión es la consulta popular auténtica, contundente, concluyente, que empuja al abismo a los otros, a los que nos quisieron recluir en sus propios límites. Frente a la rebelión, la represión, muerte, muerte, muerte. La represión es la cara desnuda de esta maldita democracia, es el rostro verdadero de este nuevo orden mundial, es la otra cara, la que ponemos nosotros, es la cara de la dignidad rebelde, es la cara de la multiplicación de los ya basta, es la cara de la resistencia que continúa, es el fuego que traemos desde otras memorias, es la libertad que no se entrega.